De esta manera, nos vamos. Y esto es que tu cumbia giro, todo con las palmas arriba, tu calo rastro. Eso, eso, que suene esa viola. Para toda la gente allá atrás también, ¿eh? Por allá. Recapió, vos me buscas y me vas a encontrar. Aunque yo siempre fui tranquila, papá, pero me enteré que no paras con el bla bla por atrás. ¿Qué puedo hacer si de vos ya me cansé? Tarde o temprano todo vuelve a ser. Todo lo que hablas lo vas a tragar. Antidominado, lo rápida que sos. Si te conozco bien, te tengo refichada. Antes de abrir la boca, lávate la cara. Lo rápida que yo, la pobre te notaba. Te sucias como vos, yo ya te he recansada. Si te conozco bien, te tengo refichada. Y lo baila Rocío. Tu cumbia giro. ¡Hey! Y esto sigue. Te recabió. Vos me buscas y me vas a encontrar. Aunque yo siempre fui tranquila, mamá, pero me tiene que no paras con el bla bla por atrás. ¿Qué puedo hacer si de nuevo ya me cansé? Tarde o temprano todo vuelve a ser. Todo lo que hablas lo vas a tragar. Antes de abrir la boca, lo rápida que sos. Si te conozco bien, te tengo refichada. Antes de abrir la boca, lávate la cara. Lo rápida que soy, la mugre te notaba. De eso se pongo vos, yo ya te voy a recansar. Si te conozco bien, te tengo refichada. Y dale cumbia.